Buenas tardes. Hablemos de la evaluación en este curso. La responsabilidad de verificación de aprendizajes recae en el docente, por cuanto es el experto en el tema, y por lo tanto yo, como profesora, podré medir con más certeza sus avances. Sin embargo, no solamente yo debo ser responsable, porque, sobre todo en el nivel universitario, es esperable que ustedes también puedan darse cuenta de cuánto han aprendido y cuánto mejoran a medida que el semestre avanza. Ustedes saben que vamos a trabajar por competencias y entonces nuestra evaluación va a ser con rúbricas que dan la pauta de los niveles logrados. Como estudiantes universitarios deberían conocer las rúbricas de calificación desde el inicio del curso para que sepan qué es lo que se les está pidiendo y cómo pueden alcanzarlo. Si tienen esas herramientas, pueden ser más capaces de asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje. El curso que vamos a llevar es un taller de redacción. Claramente se trata de desarrollar competencias de comunicación escrita. Y las formas de evaluación que llevamos a cabo son dos: mini proyectos, por así llamarlos, de redacción, en que ustedes trabajarán en equipo para proponer una estructura y redactar un texto a partir de fuentes que tienen que ver o analizar, y exámenes tipo ensayo, en los que se evaluará el producto final. Estos exámenes de tipo ensayo, que son individuales, se toman en condiciones más bien tradicionales y son evaluaciones que se podrían llamar sumativas. Sin embargo, tenemos fases de preparación para las cuales ustedes pueden prepararse en equipo y con mi ayuda y con conocimiento de las rúbricas de evaluación con mucha anticipación. Quiere decir entonces que estamos mezclando dos formas de evaluación, una más o menos tradicional, que es la del examen típico, y otra que incluye el trabajo de parte de ustedes con mucha responsabilidad.